Oye, venía a comer. Desempolvando el arma, apareció un mitrastero, aquella bandera blanca, envuelta en aquel recuerdo de una noche de febrero. Esa copla de locura que cantaste a un pregonero. Un pregonero que ahora, con los años ya vencido, no va a echarte en el olvido y te devuelve cantando. Su mejor copla de la formándola en guitarra pa' ponerla entre tus brazos. Y aunque le den calabaza, hoy te traigo su comparsa. Su abrazo, su abrazo, su abrazo. Que Leo te declaras enemigo, los piratas son amigos, unidos en la batalla. Y juntos fuimos pese a quien le pese, el levante y el poniente, la ventolera del los miserables. Antonio, hoy por ti yo me la juego, y en el nombre del brujo que fue el padre de los comparsistas buenos, por la niña de mi sol. El pregonero, yo el pregonero. Este, señoras y señores, es uno de los momentos que hay que vivir en el Falla y que es un privilegio asistir y contarlo. ¡Qué paso doble! ¡Qué elegancia! ¡Qué dos caballeros! El que ha escrito este paso doble y el que lo recibe puesto en pie, emocionado, aplaudiendo en su palco. ¡Qué momento tan impresionante!